Bienvenidos, bienvenidas, esto es Mucho Más Que Rock and Roll. Una semana más acompañándote con lo mejor del rock, del punk y del metal. Comenzamos en la isla de Tenerife, punk rock de nueva generación, no. Sí, nuevas generaciones haciendo punk en Tenerife. Oiga, nada de extrañar, absolutamente nada de extrañar. Recordar que Tenerife siempre ha sido lugar de grandes bandas de punk rock, como es el caso, sin duda alguna, de Guerrilla Urbana, Escorbuto Crónico o incluso con el rap. Bueno, pues hablamos de Aquelarre. Hermano Mono, a través de su canal de YouTube, lanzan un nuevo tema muy reciente, 23 de enero, cuando se sube este nuevo tema grabado y masterizado con el Do It Yourself, o sea, hazlo tú mismo, por Hermano Mono, Jimmy, así se llama este nuevo tema de Aquelarre. De Aquelarre saltamos bastante en esto. Bueno, tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿no? Estamos en radio, así que no tenemos que centrarnos únicamente en un lugar. Volamos rápidamente hasta el norte de la Ibérica Península y nos encontramos con Caótico. Sin Filtro es el nuevo trabajo discográfico de esta banda que, con este tema Adicto, un video lyric que suben a través del canal de YouTube de Maldito Records, encargados de hacer posible un nuevo trabajo de esta formación bajo el nombre de caótico. Sobran presentaciones. Oiga, que si no lo conoce, tiene usted un problema grave. Sin duda alguna, caótico tiene ya, podríamos decir, propio estilo. Son de esas bandas que desde que escuchas sus primeros acordes automáticamente pasas a diferenciarlo o al menos a reconocerlos en su estilo. O sea, sabemos ya que es caótico. No conforme, también es otra de las bandas que sacan nuevo disco. En esta ocasión con Rock Estatal Records, Semillas de Revolución cuentan con la colaboración del Drogas. Regresan 4 años después de su anterior trabajo discográfico, De Cada Idea, Un Huracán. Su nuevo disco se publica pues mañana mismo, 28 de enero, así que nos quedamos escuchando este tema donde, volvemos a repetir, cuentan con la colaboración de El Drogas. Semillas de Revolución se llama. Quisieron enterrarnos, pero éramos semillas que brotaban en el campo. fusilarnos, pero las palabras siempre retumbaron. En las tapias de los cementerios las balas callaron. Es el grito de los reprimidos, tierra y libertad. Quisieron robarnos la vida, pero un clamor salió entre las rejas. Nunca pagarán a la voz dormida. A través de Instagram llegamos a conocer a Bojorno, una banda que nace en el año 2015, pero no es hasta 2017, donde se va su guitarra solista, y el 2018 entra lo que es el actual guitarra. Actualmente son Javier Maíz a la guitarra y cantante, que además fue cantante también del grupo Mala Vela, Pablo Garcés al bajo, Jorge Vargas a la batería y David Rodríguez, guitarrista solista. En enero de 2020 sacaron El Impostor, un EP de 6 canciones que solo pudieron presentar en Garasi, un bar de Pamplona. Hasta ese verano no retomaron los conciertos. Ellos, bueno, hacen música rock, hablan de sucesos pasados y de también cosas cotidianas. YouTube, Spotify o Bandcamp, ahí los puedes encontrar. Si quieres escuchar más temas aparte de este que empieza sonando en mucho más que rock and roll. de agosto de un año infame, el 36, trasladados del penal, falsos presagios de libertad, de la vieja Iruña parte el séquito hacia un destino incierto, será el monte de Cadreita, testigo mudo ante el horror. Las balas por el aire, tiñen de sangre Valcaldera, de 10 en 10 republicanos, así hasta sumar 53. Sus cuerpos acribillados, fosa común. Reencontrarte con personas con las que hace un montón de tiempo, no vamos a decir los años, vamos a decir un montón de tiempo, te carteabas. Sí, existía una forma anterior al correo electrónico, que era el correo postal, que todavía sigue existiendo, menos mal. Y que, bueno, pues de esa manera nos conocíamos y íbamos compartiendo informaciones, música, fanzines, maquetas, etcétera, etcétera. Pues oiga, gratísima la sorpresa de encontrarme a uno de los componentes de Maquia Subversiva, una banda de la cual tenemos por ahí en YouTube la maqueta, una de las maquetas, editaron, creo recordar, dos maquetas, y María pues forma parte ahora también de Las Legañas. Y esto es el segundo single de lo que va a ser el primer EP de Las Legañas, un repaso a lo que las personas hemos soñado o seguimos soñando, un mundo mejor, un sueño casi utópico donde reina la justicia social, la armonía con la naturaleza y entre nosotras mismas. Un paraíso, en esta ocasión, Huaslala, una canción enérgica y con sentimiento en la línea de la banda almeriense. Con este texto se presenta Huaslala, uno de los temas que irá recogido dentro de ese primer EP de la banda Las Legañas. Tengo que reconocer que es rara, rarísima a la vez, por no decir nunca o casi nunca, el hecho de hacer como una especie de introducción a lo que va a sonar en cada uno de los programas. Pero oiga, que no sé, no me cuadra el hacerlo. Van saliendo los temas de las diferentes bandas que van a salir y hasta ahí. Poco más, no hago ese guión, a pesar de que de que sí lo hago, para saber todo lo que vamos a hacer sonar durante cada una de las emisiones, pero que lo que decía, no suelo hacer esa presentación previa al programa antes de comenzar. Todo esto lo decía, o lo digo, porque a través de Comunican Roll, en su Instagram hacen, no sé si llamarlo listados, de los discos favoritos del 2021. Punk hardcore de aquí, lo llaman. Somos bastante negados a eso de decir cuáles son los mejores o peores discos del pasado año. Cada cual, dentro de sus posibilidades, ha sacado lo mejor, segurísimo, lo mejor de sí, para que se plasme su música en un formato tanto vinilo o CD o incluso cassette, que también se está poniendo bastante actual, eso de editar la música en formato cassette, como lo hizo Diatlov, invitados en número perturbador a través de los 80 pasan factura. Lo decíamos en Mucho Más que Rock and Roll, en nuestra parte televisiva, que es una de las bandas próximas a entrevistar para hablarnos de este nuevo proyecto donde encontramos a Carlos y a Débora, donde también los encontramos en La Masacre, entre otras bandas actuales, porque han tenido bandas anteriores y ahora, bueno, pues comparten en esas dos bandas. Pero bueno, eso será en otra ocasión, porque ahora nos vamos ya de entrada con Prouds. Es uno de esos temas o de esos discos favoritos que comunican Roll. Creo o quiero creer incluso que es como una especie de recordatorio de bandas que editaron discos y son parte de las que este productora pues lleva dentro de su catálogo. Así que comenzamos con Prouds, su tema Elegidos para la Gloria, incluidos en su último trabajo discográfico, Cuando Todo Esté Perdido. Toda una vida. No es la primera vez que suenan mucho más que rock and roll. Estamos hablando de Svestada. Y es que siempre el nombre se me queda ahí un poco encasquillado. Porque realmente no sé si es Svestada o Sudestada. No sé, yo quiero creer que es con la V porque evidentemente lleva ese nombre. El tema es Hogueras y pertenece al álbum Azabache. Estamos recordando esos 10 discos, esos discos favoritos, no 10, discos favoritos 2021, punk hardcore de aquí, según el sello Comunican Roll, que volvemos a repetir, sello productora, que entre otras bandas, pues están estas que nombran en esos discos favoritos 2021. La verdad que llevan bastante razón en eso de aquí, o apoyar a lo de aquí, a las bandas locales sobre todo, que siempre tiramos bastante aquello de grandes bandas como, no sé, no voy a decir nombres concretos, pero hay un montón de bandas internacionales o incluso nacionales que todo el mundo va a por ellas porque son las más conocidas o las que más tirón tiene, pero luego nos olvidamos muchísimas veces de esas bandas que también se lo ocurran, oiga, y bastante bien, o incluso más, si me apura. Bandas que hay que apoyar porque, oiga, que nadie nace ya en lo alto de todos estos escalones que hay que subir poquito a poco hasta, no te digo que lleguen al máximo, que también, pero al menos un reconocimiento, principalmente, oiga, téngalo claro, en su zona de hábitat, o sea, en la zona en la que habitas, vaya. Luego ya veremos si nos vamos moviendo hacia lugares diferentes. Nos vamos ahora hasta Zoetrope, que es el nuevo disco de la banda De Capaces con su tema Primitive. Yeah. un auténtico martillo, una taladradora sónica. Encontramos en Sangre, nuevo disco, Soltad al Doberman y mi Hiroshima, se llama el tema. Oiga, es verdad que hay títulos que no combinan muy bien con la forma de en la que uno habla, pero hay que respetar los títulos de los discos y de las canciones. Soltad al Doberman 2021, nuevo trabajo discográfico de Sangre. Vuelven. Seguro que reconoces a alguno de ellos a pesar de ir con los rostros cubiertos. Seguimos detallando cada uno de estos discos que comunican Roll a través de su Instagram. Nos hacen recordar el apoyo sobre todo a las bandas de aquí. Nos llega ahora a Grieta al Asfalto, esto es Pulse. Podríamos hablar un montón de cosas, ¿no? Pero yo creo que lo más fácil, rápido y sencillo es a dirigirte a discosenfermos.badcamp.com para, además de Pulse, descubrir otras bandas. ¡La canalla! Con vida de libre albedrío, mis ojos, una mano, salto al vacío, una ilusión especial. Rata Negra, otra de las bandas que nos recomiendan escuchar, que nos recomiendan además apoyar, igual que otras tantísimas bandas de sellos que normalmente a lo mejor no son tan conocidos como debieran, pero que gracias a ellos un montón de bandas ven la posibilidad de que su música sea o bien plastificada o bien digitalizada a través del medio en el que se edite. En esta ocasión, Rata Negra, el single de adelanto Una Vida Vulgar, editado en el abril del 2021, está editado por La Vida es un Mus y por Humo Internacional. Vámonos escuchando pues el tema El Escarmiento. De un corte bastante melódico lo que acabamos de escuchar en Rata Negra. Y ahora nos vamos con La Rage, Solo Rabia, una producción de la propia banda, como decíamos al principio, con Aquelarre y Hermano Mono, Do It Yourself, Hazlo Tú Mismo. Es una producción realizada por la propia banda desde Mallorca, punk rock, sonando en mucho más que rock and roll. No hay código, solo hay rabia. No hay miedo, solo rabia. Y es bueno sentir la hostilidad. Mantiene la cabeza. El orden y hegemónico está estancado. sigue el curso y vende tu tiempo. Hipotécalo. Consigue una soga a tiempo completo que te permita comprar esas exclusivas dosis de estatus que necesitas para mantener activo el holograma que te hace destacar en la categoría de farsante que han elegido para ti. Borracho de mis necesidades, crees que tomas tus propias decisiones, pero solo te dejas arrastrar. Repites, consumes, obedeces y tragas, soñando que algún día serás tú quien se corra en la galleta. Así te sigue el manual. Adelanta a tus amigos, supera a tu familia, solo por sentir el placer de restregársela en la cara. No hay código, solo hay rabia. No hay miedo, solo rabia. Y es bueno sentir la hostilidad. Mantiene la cabeza despejada. No hay mérito, solo a finales del año 2021 tuvimos a Podry en Mucho Más que Rock and Roll. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo y hablarnos del último trabajo discográfico de la banda, Tengan Cuidado Ahí Fuera, editado por Casbah Music o Rock de Casbah. En la Cámara de Gas además sirvió como vídeo oficial de la banda, un vídeo realizado por Julen Hernández Domínguez y el cual puedes ver en YouTube o también darte una vueltita por nuestro canal de YouTube y además de conocer a la banda, pues tendrás a Podry hablándote de este nuevo trabajo, Tengan Cuidado Ahí Fuera. Así que nos quedamos escuchando Ratzinger en Mucho Más que Rock and Roll en la Cámara de Gas. Cuando nada más. Vamos cerrando mucho más que rock and roll. Lo vamos a hacer con la última banda que aparece en el Instagram de Comunica and Roll, hablándonos de los discos favoritos 2021 de Pum Rock de aquí. Así que con ellos vamos cerrando la emisión de esta semana. Volveremos nuevamente la próxima semana con más música a través de las ondas radiofónicas, o también si nos sintonizas, bueno, no nos puedes sintonizar, no sé por qué, en internet todo es a golpe de clic. Nos quedamos con The Good Down. Tienes la información también de la banda en su propio Bandcamp. Nosotros nos quedamos cerrando, además, mucho más que rock and roll, con este primer single que editó la banda, o que sacó la banda en el año 2021, en el mes de mayo, Dead in Alleyway. Con ellos despedimos mucho más que rock and roll. Hasta la próxima semana.